soy Gabriel Viso y esto es el episodio número 23 de Bajo la Carcasa, correspondiente al 3 de junio de 2016. Bueno, puede que pienses que te has equivocado, que alguien ha toqueteado tus suscripciones del podcatcher o tus usuarios seguidos de Spreaker o lo que sea, pero no, estás donde en teoría pensabas que estabas. Esto es el podcast antiguamente llamado G-Viso C, del podcast de Gabriel Viso. Lo que pasa que, bueno, que por fin ya he encontrado una definición de podcast, una definición para este experimento, un camino concreto, y es el que está detrás del nombre Bajo la Carcasa. Bueno, habréis notado que yo pues hablo bastante de tecnología, de hecho ese es casi mi nicho, tanto aquí como en el podcast Pitando, del blog pitando.net. De lo que me ocupo es de pues temas que tienen mucho que ver con la tecnología, pues a nivel didáctico en pitando.net, donde toco temas de educación, de chavales que nos podemos estar poniendo delante de un ordenador para que desarrollen pues cierta creatividad y tal. Y luego, bueno, pues en este podcast toco un poco más temas cotidianos, temas que nos pueden afectar más a ti y a mí directamente. La influencia o el uso que le podemos dar a la electrónica de consumo, pero siempre me gusta ir un paso más allá, quitar, digamos, una capa de cebolla, quitar el envoltorio, ver qué es lo que hay dentro y tratar de abordar esos temas que están por debajo de la carcasa, o sea, dentro de la carcasa, y que hacen que las cosas funcionen. Así que, bueno, pues como te comento, a partir de ahora me oirás por aquí hablar mucho de pues temas que nos pueden estar interesando en el momento dado, en noticias que salgan, dispositivos nuevos o lo que sea, o simplemente temas que yo tenga en el tintero, pero que en un determinado momento diré, pues vamos a mirar bajo la carcasa. Y empezaré a hablar de temas pues como los que a lo mejor en los últimos episodios habéis podido notar. Por ejemplo, cuál es la naturaleza del ruido que se nos acopla en las grabaciones de podcasting. Los parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando digitalizamos sonido, es decir, cuando llegamos al programa de grabación, al Audacity, al programa que sea, cuando tratamos de convertir voz, que es una señal analógica, en una grabación digital. El último episodio, por ejemplo, en el que os hablaba de por qué es a priori falso pensar que porque unos auriculares Bluetooth, ese sonido va a tener pérdida de calidad simplemente por el hecho de cambiar un cable analógico, un cable de audio normal, por una conexión Bluetooth. Este tipo de cosas son las que trabajaré desde aquí. Siempre le he llamado la tecnología desde dentro. Realmente esto es lo que realmente pues muchos que nos engañaron de alguna forma para estudiar unas carreras tremendamente difíciles como son las ingenierías nos dijeron que era la tecnología, y se trata, bueno, pues de ver la manera de hacer que las cosas funcionen. Bueno, pues hoy para estrenar este nombre, esta nueva imagen del podcast, lo que os voy a hablar es tratar de cerrar un poco el círculo, unir conceptos y hablar de lo que son las modulaciones y por qué las comunicaciones digitales nos ayudan y aportan una ventaja y aportan un valor que con las modulaciones puramente analógicas, que todavía de alguna forma no las tenemos, aunque, bueno, pues esas modulaciones cubren otros propósitos. Si recordáis el capítulo del ruido, en aquel capítulo os comentaba cómo la laringe humana, es decir, cómo la garganta, la boca, los músculos, los dientes, la lengua y demás, eran capaces de articular sonido modulando una vibración en el aire que provocaban las cuerdas vocales. Es decir, las cuerdas vocales son una parte del cuerpo, digamos, que hace vibrar el aire a su paso, y eso forma una portadora, es decir, una señal con una frecuencia muy alta, y que nosotros, cuando movemos la boca y articulamos sonidos, lo que hacemos es modularla. Bueno, pues esa modulación que le damos a ese torrente de aire que pasa por las cuerdas vocales al hablar es una modulación analógica en amplitud. Es decir, la información del lenguaje humano está en los movimientos, en la presión del aire, o sea, en la potencia de la señal al pasar por las cuerdas vocales y en los movimientos del aparato fonador, que es lo que forman los dientes, lengua, músculos de la cara, la tensión de los músculos del cuello, ¿vale? Eso lo que hace es que una portadora de una frecuencia muy alta, como la que os describía en el capítulo del ruido, que tiene, digamos, muchos cruces por cero. La línea azul del Audacity que vemos cuando grabamos se cruza muchas veces por segundo por el cero, pero digamos que esa amplitud que va modificando esa señal y dándole una especie de envolvente, una especie de forma cuando unimos todos sus picos, que va variando en amplitud, es lo que conseguimos al hablar, ¿vale? Con el movimiento de los labios, la boca, los músculos del cuello y demás. Cuando decimos modulación en amplitud, lo que queremos decir es que esa portadora, su amplitud va variando para darle sentido y para transmitir ahí los fonemas, la A, la B, la C, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando nosotros este concepto lo llevamos al mundo radioeléctrico y directamente alimentamos un transmisor conectado a una antena con un voltaje que recorre representa una función equivalente a la pista del Audacity que estamos viendo, tenemos una modulación en amplitud analógica exactamente igual que la que utilizan las emisoras de onda media. Es decir, las emisoras de onda media lo que hacen es añaden la señal, la voz de los locutores, a una portadora a una frecuencia muy alta y la envían tal cual al espacio, al espectro radioeléctrico. Cuando hacemos esto así, ya sabemos, vuelvo a citar, lo estoy citando muchas veces, bueno, por si acabas de llegar lo dejaré en las notas del episodio, estoy citando muchas veces el capítulo del ruido, pero es que es muy explicativo. Si enviamos la señal así tal cual, una modulación en onda media, entre comillas, que ya sabemos que es una modulación analógica en amplitud, la enviamos al espacio, el ruido electromagnético se va a sumar a la señal. Y se va a sumar de forma ineludible, es decir, hagas lo que hagas, tú puedes emitir la señal con un nivel de ruido bajísimo que cuando llegue al receptor va a tener un ruido que es el ruido pues, que hay en la atmósfera porque hay tormentas eléctricas, hay interferencias provocadas por otros sistemas de comunicaciones, pues lo que sea. Incluso cuando hay el cielo está despejado, la propagación atmosférica varía y eso puede hacer que haya fenómenos electromagnéticos extraños y que se sumen en forma de ruido. Por lo tanto, cuando te llegue la señal al receptor vas a tener que aplicar una serie de técnicas para tratar de mejorar o, limpiar en lo posible esa señal para conseguir una relación señal-ruido alta, elevada, que te permita trabajar con facilidad y luego, lo convertirás en sonido a través de un amplificador y un altavoz. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El problema fundamental en términos de información perdida, es decir, en términos de lo que el ruido daña a la señal, es que cuando tú directamente la amplitud de la portadora es directamente la señal tal cual surge de la naturaleza, que esto es una forma bastante intuitiva de describir el mundo analógico, perdón, las señales analógicas, es tal cual tú las registras con un sensor, eso es tu señal. Y directamente la aplica sobre una portadora. Pues el problema que tiene es que, lógicamente, el ruido se te solapa no solo con la portadora, sino también con la envolvente, y ahí una vez se mezcla con la señal, ya no tienes forma de quitarlo. Lo que vamos a ver ahora es cómo las modulaciones digitales, cómo funcionan y cómo suponen un verdadero progreso sobre esta situación. Vale, más allá de ser una palabra molona en boca de unos cuantos consultores de corbata que hablan acerca de la transformación digital, las modulaciones digitales han supuesto el gran avance de las comunicaciones en las últimas décadas. Todos sabemos o más o menos intuimos que lo digital va de unos y ceros, ¿vale? Es decir, nosotros digitalizamos una señal de voz y lo que hacemos es, como hablábamos hace un par de episodios, lo que hacemos es muestreamos una señal analógica un número de veces por segundo y cada valor que medimos, cada muestra que sacamos, la codificamos con un número de bits. Es decir, pasamos la señal a una serie, a una sucesión de bits que va acompañada de, bueno, pues un número de bits por muestra y un número de muestras por segundo. Y de esa forma, pues tenemos, digamos, totalmente cuantificada nuestra señal analógica, ¿vale? Bueno, pues a la hora de transmitir esta señal por el espectro radioeléctrico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar un alfabeto de símbolos o una constelación de símbolos, que lo que quiere decir es que vamos a considerar, pues, por ejemplo, si voy a pasar al ejemplo porque va a ser más fácil. Si consideramos un alfabeto de dos símbolos o una constelación binaria, que se le suele llamar, lógicamente, pues estaremos hablando de un bit, de un 0 y un 1. Es decir, tenemos una constelación binaria, tiene dos símbolos, dos posibilidades, que son el 0 y el 1. Bueno, pues una modulación digital puede ser emitir un pulso de un determinado valor de voltaje aplicado a una antena. Imaginaros, yo emito 5 voltios en positivo y eso significa 1. Y emito 5 voltios en negativo, es decir, 5 voltios pero invirtiendo la polaridad, y eso significa un 0. ¿Vale? Imaginaos ahora que yo os digo que voy a emitir una constelación de 4 símbolos. Entonces yo lo que voy a hacer es asociar a cada uno de esos 4 símbolos, que le voy a llamar A, B, C y D, le voy a asociar 2 bits a cada uno. Es decir, el A sería 00, el B sería 01, el C sería 10 y el D sería 11. Y lo que voy a hacer es emitir parejas de pulsos de más 5 voltios y menos 5 voltios. Esto si lo hiciese con una modulación en amplitud, ¿vale? Es decir, si yo voy a modular directamente en la, volviendo a hacer la analogía con la voz, en la línea azul de la Audacity, si hubiera pulsos cuadrados de más 5 y menos 5 unidades de amplitud, estaría modulando, seguiría modulando la amplitud de una portadora, ¿vale? Pero lo bueno es que las señales en general tienen 3 parámetros. Es decir, tú tienes una amplitud que más o menos representa la potencia neta que tiene esa señal. Es decir, a más potencia que le metas al transmisor, más amplitud va a tener esa señal. Es decir, más fuertes van a ser las oscilaciones, en este caso eléctricas. En el caso de sonido, sería más fuerte serían las oscilaciones en el aire. Pues eso sería la amplitud, ¿vale? Pero luego también hay otros 2 parámetros que son la frecuencia, que intuitivamente sabemos lo que es decir, cuanto más aguda habla una persona, cuanto más aguda es la voz de una persona, más alta es la frecuencia de los sonidos que emite y cuanto más grave, más baja. Bueno, pero luego también hay otra que es la fase, es decir, bueno, normalmente la fase de una única señal no tiene sentido, es decir, para hablar de fases tendríamos que tener una referencia, ¿vale? Dos señales están desfasadas, dos señales idénticas, ¿vale? Están desfasadas. Si cuando una señal está en el ejemplo que poníamos antes en más 5 voltios, la otra está, por ejemplo, en 0. Y cuando la otra llega a 0, la otra está en menos 5. Y cuando la primera está en menos 5, la segunda ya va por el 0, ¿vale? Ese desfase, que además se llama fase porque es muy, o sea, estamos hartos de hablar de desfases, pues el desfase es la diferencia de fase. Y la fase, digamos, es en el momento en el que una señal, el momento relativo que una señal respecto a otra, están en una determinada amplitud. Bueno, pues lo bueno de las modulaciones digitales es que esos símbolos, esas parejas de bits, o esos bits, esas ternas de bits, si tenemos 8 símbolos, o esos cuartetos de bits, si tenemos 16 símbolos, los podemos elegir colocar en una portadora tanto en la amplitud como en la frecuencia como en la fase. Esto a ti, a mí, a la gente de la calle, en una conversación de bar, no nos dice gran cosa. Pero la realidad es que esta riqueza de posibilidades hace que, dependiendo del canal en el que te estés enfrentando, dependiendo al canal al que te enfrentes, una misma portadora, una misma señal electromagnética propagándose por el espacio te va a dar una serie de ventajas. Es decir, tú, por ejemplo, puedes transmitir una señal modulada en amplitud, que eso ya lo conocemos, o decir, oye, pues yo cuando tenga un cero voy a empezar a emitir un pulso de esta forma. Y si cambio de 0 a 1, lo que voy es hacerle un cambio de fase, es decir, voy a hacer un corte abrupto en la señal, y si estoy a lo mejor en 5 voltios, en vez de bajar progresivamente hasta 0 y hasta menos 5, si quiero cambiar de 0 a 1, voy a cambiar abruptamente de 5 a menos 5. Y con esos cambios, esos cortes extraños en la señal, yo voy codificando ahí los bits. Y lo mismo en la frecuencia, es decir, si tú dices, bueno, pues yo voy a tener una portadora de, imaginaos, una portadora de una determinada frecuencia y otra del doble. Esto, hay unos circuitos que son detectores de frecuencia, es decir, que detectan las frecuencias de las señales, que lo van a saber distinguir. Entonces tú, cada vez que emitas un pulso de una determinada duración en una frecuencia, vas a tener un símbolo, y si lo emites en la otra vas a tener otro diferente. Esto lo que hace es que, dependiendo de cómo sea tu canal, dependiendo de la naturaleza del canal y por lo tanto la naturaleza del ruido que vas a tener, tu modulación, la modulación que te conviene, puede ser una u otra. ¿Y para qué? Para evitar el ruido y para proteger la señal del ruido. A mí, como me gusta describir esto que voy a contar ahora, es que, así como que cuando tú usas una modulación analógica, es lo mismo que usar una mesa de mezclas, una Xenix 302 USB, para grabar esto, con lo que decíamos en el capítulo del ruido, que el ruido se va a añadir, hagas lo que hagas, se va a añadir a la señal. Cuando usas una modulación analógica, tienes la batalla perdida. Es decir, eres tú el que luchas contra el ruido y tienes que manejar tus parámetros de forma que el ruido se minimice, y cuando la señal te llega al ordenador, al programa con el que vas a grabar, goces de una calidad elevada. Bueno, pues con las modulaciones digitales, las tornas se invierten completamente. Es el ruido el que tiene que luchar contra tu modulación. Y ahora me explico. Tú imagínate que, vamos al caso más sencillo. Tú imagínate que yo soy el receptor y tú eres el transmisor. Y me vas a emitir una señal binaria, es decir, me vas a emitir ceros y unos, y el cero me lo vas a codificar con un pulso cuadrado, es decir, tú en el Audacity verías un escalón azul en más 5 voltios para el 1 y menos 5 voltios o menos 5 unidades de amplitud para el 0. Si ahora llega el ruido y quiere estropear la señal, lo que tiene que hacer el ruido es conseguir que yo, que soy el receptor, interprete un 1 cuando realmente tú habías enviado un 0. Es decir, el ruido va a tener que ser capaz de convertir un determinado símbolo que viene con una polarización negativa y una potencia determinada en una polarización positiva y una potencia tal que a mí me vas a engañar, ¿vale? Es decir, así como tú, cuando tenías una modulación analógica, tenías siempre y de fondo un ruido que sonaba más o menos así, pues cuando trabajes con una modulación digital, lo que vas a tener es que ya no tienes una señal tal cual se registra en la naturaleza, sino que lo que tienes es un alfabeto de, en este caso, en el caso del ejemplo, ceros y unos. Y lo que tiene que hacer el ruido cuando se solapa eso ya no es empañar una señal registrada tal cual se produce en la naturaleza, sino que lo que tiene que hacer el ruido, es luchar contra los unos y los ceros que tú has puesto ahí. Y normalmente las modulaciones digitales, lo que hacen los ingenieros de telecomunicación para calcular las modulaciones de forma que sean robustas frente al ruido, es hacer que los símbolos que más probablemente vayan unos detrás de otros estén electromagnéticamente lo más separados posibles. Esto, que suena tan raro, lo que quiere decir es que yo lo que voy a hacer es colocar el 0 y el 1, digámoslo así, lo más lejos posible en términos de potencia electromagnética, de forma que al ruido le sea realmente difícil convertir un 0 en un 1 o viceversa. En una señal digital, a no ser que seas capaz de convertir un 0 en un 1 o un 1 en un 0, el ruido no te afecta para nada. Y en una señal analógica, el ruido te afecta siempre. Bueno, no sé qué tal ha quedado este episodio, no sé hasta qué punto esto se puede entender. Bueno, pues me podéis enviar cualquier comentario, decir, oye tío, desde decirme, oye tío, realmente hablas muy raro, tú realmente crees que esto pues nos está gustando o no. Hasta hacerme preguntas acerca de este tipo de cosas, yo trataré de responderos lo mejor que sé. No me dedico a estas cosas ya, es decir, yo me he dedicado un poco más a la parte telemática, por decirlo así, de la ingeniería de telecomunicaciones, pero bueno, pues siempre puedo desempolvar ahí un conocimiento que en algún momento he tenido que aprender para sacarme una carrera y bueno, pues tratar de resolveros dudas. Si es que realmente las tenéis. Y si, oye, si veis que esto resulta interesante y que, bueno, pues queréis escuchar cosas de este tipo acerca de cómo funcionan las cosas bajo la carcasa, ¿vale? Cómo funcionan las cosas que estamos hartos de utilizar para sacar provecho en nuestra vida bajo la carcasa, pues no tenéis más que pues animarme un poquito en los comentarios o con alguna reseña de iTunes, que bueno, pues esto siempre viene muy bien, y aparte de a mí servirme para pues saber lo que pensáis, pues también lo que van a hacer es que pues sean mejores o peores esas reseñas, pues José Antonio Apple, como le llaman por ahí, verá, bueno, pues que este podcast genera conversación y lo que hará será pues ponerlo más al alcance de más oyentes, por considerarlo de alguna forma interesante. Recordad que podéis poneros en contacto conmigo a través de los comentarios de estos mismos audios en Spreaker y también de momento en mi blog personal. Estoy pensando si abrir un blog bajo el nombre de Bajo la Carcasa. Y por supuesto también podéis poneros en contacto conmigo a través de mi dirección de Twitter, que es @heavysoce. Y ahora ya sí que sin más, gracias por haberme escuchado en este primer episodio de la nueva etapa de este podcast Bajo la Carcasa, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.